el problema del Islam como fuerza política es un problema esencial para nuestra época y para los años por venir. La primera condición para abordarlo es no empezar por el odio. Michel Foucault, matemos el claro de luna. Buenas noches, queridos oyentes, una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna, en este caso, quinto programa dedicado a Medio Oriente. Abrimos con un tema de Bauhaus, que me parece que tiene más que ver con el programa que supongo vamos a hacer antes de fin de año, respecto a la biopolítica, porque se llama Sanity Assassin. Malén, creo que es Sanidad Asesina o algo por el estilo, si mi traducción no es equivocada. Bueno, si hablamos de biopolítica también nos remitimos a la lectura con la que abrimos el programa de Michel Foucault, un filósofo francés contemporáneo que en su momento apoyó con entusiasmo todo el movimiento revolucionario que se estaba gestando en Irán, algo por lo cual luego va a ser duramente criticado. Obviamente él no va a estar de acuerdo con el resultado de la revolución en Irán, que va a terminar siendo una revolución teocrática, islámica, pero sí con todo este movimiento emancipador de masas. Ahora lo vamos a estar desarrollando en el programa. Gracias Juan Pablo, querido, por estar acá presente. Gracias Ceci Moreno y a todos los oyentes que están del otro lado. En primer lugar, para contextualizar un poco, hay que mencionar que las revoluciones que se dieron en la así llamada periferia, o entre comillas el tercer mundo, durante la década del 70, pusieron fin a lo que algunos historiadores denominan la coexistencia pacífica entre las dos grandes superpotencias de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y justamente dio comienzo a una segunda Guerra Fría, ¿no? Y esto tiene que ver con un Estados Unidos debilitado en su hegemonía mundial por diversas causas. Por un lado, por la crisis económica que estaba atravesando la economía capitalista a partir de, sobre todo, la crisis del petróleo de 1973, que ya hemos hablado largamente. También el fracaso de los Estados Unidos, el fracaso bélico en Vietnam. Los movimientos revolucionarios que se estaban dando en el así llamado tercer mundo, y el último factor, me parece importante, por el cual los Estados Unidos sentían que esta hegemonía que tenía desde la Segunda Guerra Mundial a nivel mundial estaba siendo amenazada, fue la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, ¿no?, en 1979. En medio de todo esto, justamente en ese mismo año, se produce la revolución en Irán, que en realidad no tuvo nada que ver con el avance soviético en el marco de la Guerra Fría, sino que fue más una... Algunos interpretan una reacción ante justamente el programa de modernización e industrialización que emprendió el Shah de la dinastía Pahlavi en Irán, con el apoyo de los Estados Unidos y la plata, obviamente, que obtenía del petróleo, ¿no? Para hablar de la revolución islámica en Irán, que concluye en 1979 y que instaura un nuevo régimen, un régimen teocrático en ese país, por lo menos hay que remontarse a 1953, cuando una operación conjunta entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, denominada Operación Ajax, va a instalar la dictadura justamente del Shah, que va a derrocar al primer ministro Mohammad Mossadegh, que cometió la osadía de pretender nacionalizar los recursos petrolíferos del país, ¿no? Obviamente Estados Unidos no permite esto, y junto a una operación con, como vimos, con Gran Bretaña, orquestada a través de los servicios secretos y la CIA, reinstalan al Shah en Irán, ¿no? Y este régimen, que en realidad es una dictadura, va a implementar, entre otras, además de un, como decíamos recién, un ambicioso programa de modernización, de industrialización, también va a implementar un programa de alfabetización y una reforma agraria que con el tiempo se va a mostrar improductiva, porque nunca logró aumentar justamente la productividad del agro. Tanto es así que hacia fines de los 70 Irán importaba la mayoría de los alimentos que consumía, ¿no? Y por otro lado, tampoco dio resultado esta incipiente industria, porque no daba abasto para dar empleo a los millones de campesinos pobres que tuvieron que emigrar a las grandes ciudades en búsqueda de justamente de empleo, ¿no? Es obvio que toda industrialización, todo proceso de industrialización produce no solo un cambio estructural en el modo de acumulación y producción económico, sino también, y esto me parece importante relacionándolo con los programas que vimos anteriormente de Medio Oriente, también produce una ruptura con los lazos tradicionales, ¿no?, con el mundo tradicional, Y cuando, digamos, hablamos de los lazos tradicionales, digamos, nos referimos tanto a los sociales como a los simbólicos, ¿no? Como a lo cultural. Por eso, una hipótesis es muchos iraníes van a encontrar en el Islam, en la religión del Islam, el refugio ante, por un lado, esta invasión occidental, y también hasta ante el desamparo que implica el paradigma moderno, ¿no? Esto lo vimos en los primeros programas de Matemos el Claro de Luna acá en la tribu, ¿no? Recordemos que la modernidad implica ese rompimiento con el mundo cerrado, un mundo cerrado, pero a la vez un mundo orgánico que contenía a los sujetos, ¿no? Y los llenaba, digamos, de... les daba un sentido a la existencia que llevaba, ¿no? Bueno, la modernidad viene a romper todo eso, ¿no? Es la búsqueda permanente por el sentido que les damos a nuestras vidas, entre otras cuestiones, ¿no? Y para tener una dimensión de el cambio radical que implicó este proceso de industrialización, impacto demográfico, social, cultural, un dato, ¿no? En 10 años, de 1960 a 1970, Teherán, la capital del país, va a pasar de tener 1.8 millones de habitantes a tener 6 millones, ¿no? En solamente 10 años. Obviamente, la industria, todavía incipiente, no daba abasto a dar trabajo a semejante cantidad de gente. Por eso, aumentan la pobreza, el hacinamiento, la marginalidad, ¿no? Bueno, todo esto va a ser caldo de cultivo para el proceso revolucionario que va a terminar en 1979. Entonces, una agricultura pobre, una industria ineficiente, un aumento de las importaciones y, obviamente, los precios, los elevados precios del petróleo, sobre todo, que se exacerba a partir de 1973, van a provocar una elevada inflación que el gobierno del Shah de Irán no va a poder controlar. Otro de los puntos de discordia que también va a generar mucho rechazo en la sociedad iraní va a ser la modernización cultural que va a implementar el Shah, que entre otras cuestiones le va a asignar un nuevo rol a la mujer que va a ser resistido por la religión musulmana, ¿no? Una religión tradicional, conservadora en ese sentido. Y es curioso porque esta masiva campaña de alfabetización que nosotros mencionábamos recién, organizada por el mismo gobierno, va a ir creando una nueva clase media de intelectuales críticos y revolucionarios, ¿no? Que justamente van a ser fundamentales en todo este proceso. La otra pata que va a ser importante va a ser la clase obrera que surja a raíz justamente del crecimiento de la industria del petróleo. Sin embargo, también es importante destacar que ninguno de estos dos actores va a ser, si bien cumplieron un rol importante en todo este proceso revolucionario, en realidad la revolución va a ser hegemonizada por el clero islámico, ¿no? Muy organizado en Irán y políticamente muy activo, que va a lograr no solo hegemonizar este proceso revolucionario, sino también lograr la adhesión de pequeños comerciantes y artesanos, así como también de todas estas nuevas plebes urbanas que van surgiendo con todo el proceso de industrialización, ¿no? Y todo este bloque, este bloque contrahegemónico, siendo un poco gramsciano, va a estar liderado por el ayatolá Khomeini, ¿no? Quien había permanecido exiliado desde mediados de los 60 por criticar a la monarquía del Shah, y también por abogar por la instauración de un régimen islámico y reivindicar todas estas cuestiones sociales como la pobreza, ¿no? La marginación que sufría la sociedad iraní. Respecto a este personaje al que, que va a ser realmente un líder de masas y que va a concitar en un primer momento la adhesión de, entre otros, Michel Foucault, hay que señalar que, bueno, queda huérfano siendo muy chico. Por ende, se cría en un orfanato y ya desde ahí va a empezar a recibir una fuerte educación coránica. Un poco más grande se va a ingresar en la Asamblea Teológica y ahí va a recibir fuertes conocimientos en literatura, en filosofía, en ética, en retórica, en jurisprudencia islámica. en astronomía. Bueno, la verdad, un personaje muy carismático, muy bien formado, con una cultura realmente impresionante, y que obviamente se va a poner de manera cada vez más radical a todo este proceso secularizador que va a implementar el Shah. Una cuestión, obviamente, toda esta dinastía de los Pahlavi, que son, digamos, toda esta dinastía de los Shah en Irán, van a ser pro-occidentales y sobre todo fuertemente aliados a los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál va a ser el punto de inflexión que va a ocasionar que Khomeini se manifieste abiertamente en contra del Shah de Irán? Va a ser la reforma agraria que nosotros antes mencionábamos, que le va a quitar tierras al clero musulmán, ¿no? Esto también, bueno, se ve en Occidente en la Edad Media, ¿no? Esto está esta problemática cuando se le sacan tierras a la iglesia. Esto produce un conflicto político interesante, ¿no? Es a partir de ese año, de 1963, cuando Khomeini se vuelca decididamente en contra de la dictadura del Shah, lo proclama como enemigo de la revolución, es arrestado y obligado a exiliarse. El Khomeini tiene que exiliarse en Irak. En ese país, durante los próximos 14 años, va a seguir con toda su política anti-monarquía en Irán. Va a redoblar sus ataques. Él va a considerar que él ya no solo es opresor del pueblo, sino también esa monarquía va a ser una blasfemia ante Dios. Le declara una guerra total a la monarquía, tanto a nivel intelectual como moral, como también social, ¿no? Por su parte, dentro del país, este líder va a empezar a ser visto como justamente como un líder mesiánico, ¿no? Como un redentor del mundo islámico ante todo este avance occidental. Por eso nosotros lo mencionábamos en otros programas, como la religión en Medio Oriente a veces, o en ocasiones, es vista no solo como una herramienta de identidad política, ¿no?, ante el avance occidental, este avance secularizador. También lo trabajó Castoriadis y ya lo hemos hablado en los otros programas. Un dato interesante que le interesaría, valga la redundancia, a el amigo Martín Sandoval, que esta noche no puede estar presente, es que estando en el exilio, el Ayatollah Khomeini va a hacer la difusión de su propaganda y su agite político a través de cintas magnetofónicas, ¿no?, que distribuía en el país de manera clandestina, mientras armaba toda esta red, toda esta red clandestina revolucionaria distribuida en células, ¿no?, que tenían a su cargo agitar y difundir la propaganda, ¿no? La cosa más o menos se mantiene así. Estamos yendo bastante rápido, Malén, no te puedes quejar hoy, hasta que en septiembre de 1978 el gobierno iraquí, en función de toda esta tensión que se estaba generando con el gobierno de Irán, expulsa a Khomeini de ese país, lo obliga a retirarse de sus fronteras. Bueno, ahí Khomeini busca asilo en distintos países de la región, como Kuwait, el Líbano, Siria, y al no conseguirlas, no le queda otra que irse a Francia, ¿no? Se establece en París, donde el acuerdo con las autoridades de ese lugar, de ese país, era, te damos asilo, pero terminás con toda esta oposición tan abierta a el Shah de Irán. Bueno, Khomeini, aprovechando su popularidad, sobre todo entre los iraníes y en el mundo musulmán, no hace caso a esto, sigue con toda su política abierta al régimen del Shah, y prepara lo que va a ser el asalto final contra el régimen, que de 1978 a principios de 1979 se va a acelerar de manera pronunciada. Vamos a el amigo Pil y la tanda.

Bueno, venimos con China Girl, de un tema de Bowie, en este caso un en vivo, un cover en vivo de Iggy Pop. Tema dedicado, por un lado, al maestro Martín Sandoval, a quien le mandamos un abrazo grande. Buen viaje, máster. Y también a Facu Rabinovitz, que siempre está ahí bancándonos. Sabemos que fan de Iggy Pop. Y el tema anterior de Peel, Think Tank se llama. ¿Por qué lo elegimos? Además de porque nos gusta, obviamente, Peel. Porque Think Tank, ¿no? Toda esta revolución islámica, de alguna manera, va a allanarle el camino justamente a la llegada de Ronald Reagan al poder en los Estados Unidos, a los neoconservadores, y todo este think tank, toda esta usina de pensamiento neoconservador que va a no solo implementar el neoliberalismo, sino también una política mucho más agresiva en cuanto a las políticas exterior y obviamente en cuanto a la política respecto de Medio Oriente desde los Estados Unidos, ¿no? Ahora lo vamos a estar explicando. Un saludo también especial a Carlos Salerno, a Daniel Niveiro, bueno, a Facu ya lo mencionamos, a Juan Pablo, gracias por estar acá, a Cecilia Moreno y a Prensa La Libertad. Bueno, decíamos que entonces en 1978 se radicaliza todo el proceso revolucionario con Khomeini desde París. Los jóvenes estudiantes religiosos pasan a la acción, son duramente reprimidos por el régimen del Shah. Esto provoca el efecto contrario, ¿no? Las manifestaciones no dejan sino de aumentar y llegan a convocar a millones de iraníes a las calles, hartos de un gobierno pro Estados Unidos, de un gobierno dictatorial. Y es este levantamiento popular, esta auténtica marea de masas, lo que va a deslumbrar a Foucault. Esta marea de masas es justamente un término que utiliza él para describir a la revolución iraní. Los atentados de las guerrillas aumentan, el sector petrolero va a declarar una huelga que va a afectar el funcionamiento de toda la economía del país. Los comerciantes también se suman a esta huelga. Y el ejército de Irán, uno de los más poderosos del mundo, si bien reprime al pueblo, pero en un momento, el momento clave justamente, decide permanecer con los brazos caídos, para decirlo de alguna manera. Y esto también va a llamar poderosamente la atención de Foucault, que va a escribir sobre este tema bastante. Ahora lo vamos a estar explicando. Bueno, finalmente, el 16 de enero de 1979, el Shah parte rumbo al exilio. ¿Qué otro lugar podía ir al exilio, Manel, si no eran los Estados Unidos, ¿no? Como decíamos al principio del programa, la novedad es que esta revolución contemporánea no va a ser como casi todas las que se dieron a partir de 1789, desde la Revolución Francesa. Una revolución no va a ser una revolución ni laica ni de izquierda, sino que va a ser la primera revolución contemporánea que va a ser realizada y ganada bajo la bandera del fundamentalismo religioso, ¿no? Que va a instaurar una teocracia populista que va a durar hasta nuestros días, ¿no? Por eso, por ejemplo, el historiador Eric Hobsbawm va a señalar justamente que esta revolución no va a abrevar en la ilustración europea, sino todo lo contrario, ¿no? En una tradición islámica que, bueno, justamente va hacer germen de esta teocracia, ¿no? Bueno, Khomeini finalmente regresa al país como el gran líder de masas y el gran conductor de toda esta revolución, e inmediatamente va a dar libertad de acción a los guardianes de la revolución, que van a ejecutar, es decir, van a asesinar a, digamos, en primer lugar van a asesinar a los miembros de la SABAK, la policía secreta del Shah, ¿no? Que había justamente durante toda la dictadura del Shah, de los Pahlavi, había secuestrado y asesinado a miles de iraníes. Después va a asesinar, digamos, estos guardianes de la revolución van a asesinar a los oficiales del ejército leales al Shah, a los políticos, y finalmente va a terminar asesinando tanto a delincuentes comunes como a todos aquellos que se opusieran a esta nueva moral impuesta en el país, esta moral islámica, ¿no?, que surge de la Sharia, de una interpretación en realidad radical de la Sharia, ¿no? Bueno, el 3 de agosto se celebran elecciones, se establece una asamblea constituyente en donde el Partido de la Revolución Islámica, digamos, que obviamente está hegemonizada por toda esta corriente conservadora, va a ganar por amplio margen, hasta que finalmente en 1980 Khomeini va a quedar como, esto es interesante, ¿no?, va a quedar como el guía espiritual de la revolución, ¿no? Él nunca va a ocupar el cargo ni de presidente, ni estos cargos formales, ¿no?, ni la jefatura de gobierno, sino que va a ser el imán, ¿no?, el ayatola, el guía espiritual de la revolución. Eso le permite conservar el poder real en el país hasta su muerte, ¿no? Bueno, obviamente Khomeini e Irán van a declarar a los Estados Unidos como el gran enemigo, lo va a denominar el gran Satán. A su vez, obviamente, Occidente va a demonizar todo el régimen iraní. Se van a multiplicar todas las operaciones de los servicios secretos, los atentados, etc. Sin embargo, bueno, todo este régimen teocrático va a durar hasta nuestros días. Hay que aclarar que Khomeini le va a declarar la guerra tanto, digamos, la guerra por impío, por considerarlos impíos a la religión musulmana, tanto a Occidente como así también al comunismo. Nosotros vimos que la izquierda en Irán tuvo un papel importante en la revolución, sin embargo va a ser rápidamente exterminada por el régimen islámico una vez que tome el poder en ese país. Otro de los puntos interesantes, digamos, que es importante destacar, va a ser la toma de la embajada justamente en 1979, la toma de la embajada de los Estados Unidos en Teherán por el sector más radicalizado del régimen. Y esto es lo que decíamos antes, que va a ser el comienzo del final del régimen del demócrata Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos. Esa toma que este presidente no va a poder resolver va a durar 444 días. Van a ser secuestrados los tantos funcionarios como empleados de la embajada de los Estados Unidos. Y esto, de alguna manera, le va a abrir el camino a, como decíamos, el advenimiento de Ronald Reagan y los neoconservadores al poder en los Estados Unidos, ¿no? A todo esto se sumó la invasión, como decíamos antes, de la Unión Soviética a Afganistán en 1979. Hecho, digamos, todo esto va a hacer que Jimmy Carter, en un famoso discurso, diga: Estados Unidos atraviesa una crisis de confianza, por eso se impone en las elecciones Ronald Reagan de manera avasalladora, ¿vale? Digamos, abriendo toda una nueva relación en las relaciones internacionales, con una política mucho más agresiva. Bueno, básicamente estos son los puntos más importantes de la revolución islámica iraní. Y ahora nos interesaba mencionar algunas cuestiones de Foucault, ¿no? Este filósofo francés que paradójicamente apoyó abiertamente, sobre todo en un principio, a la revolución islámica. En septiembre de 1978 va a publicar el primer artículo, el primero de una serie de artículos en el diario italiano El Corriere della Sera, en donde justamente él muestra el apoyo a todo este movimiento de masas y muestra, digamos, una esperanza. Justamente porque él ve que hay todo un pueblo detrás de esta revolución contra un régimen corrupto, autoritario y pro-occidental, ¿no? Pro-Estados Unidos, pro-imperialista, ¿no? Foucault va a visitar dos veces Irán a lo largo de 1978, se va a reunir con quien era en ese momento considerado el número dos, la mano derecha de Khomeini, quien paradójicamente después va a ser encarcelado y marginado justamente por el régimen. En uno de esos artículos Foucault va a describir la ideología y la formación del ejército de Irán, y por eso va a decir que él está convencido que ese ejército no va a hacer nada, digamos, no va a masacrar a su pueblo para defender al Shah, y textualmente dice: la fórmula Pinochet o Videla están descartadas, ¿no? Lindo ejemplo estábamos dando en el mundo. Como decíamos en la apertura del programa, él me parece, en un análisis muy lúcido, va a decir que justamente el problema del Islam como fuerza política va a ser un problema esencial, no solo para su época, sino también para los años por venir. Esto que vemos que en su momento señalaba Nietzsche también, ¿no? Que Nietzsche decía, no escribo para esta época, sino para lo que está por venir. Y también me parece muy importante esto de señalar que la primera condición para abordar todo este tema del Islam como fuerza política era no empezar por el odio, algo que obviamente Bush y sus amigos del think tank neoconservador no van a tener en cuenta, ¿no? Otro dato interesante de Foucault en estos artículos que publica en el Corriere de la Sera respecto de la revolución iraní, y me parece que bueno, un poco más filosófico, es que asegura que no es en los libros, sino es en los acontecimientos en donde las ideas expresan su fuerza y en las luchas que se llevan a cabo por ellas o contra ellas. Y agrega, hay muchas más ideas en la tierra que las que los intelectuales suelen imaginar. Y esto me parece una interesante crítica tanto al academicismo como al etnocentrismo europeo y anglosajón, que cree poder saberlo todo y conocerlo todo. ¿No? Es cierto que Foucault pecó de ingenuo y después se lo va a criticar mucho por este gesto de comprometerse y apoyar a la revolución iraní que termina en una teocracia, pero me parece interesante porque el tipo, digamos, se animó a salir de ese ámbito académico cerrado, viajó a Irán, vio toda esta manifestación popular en contra de un régimen opresor y lo apoyó. Después, bueno, derivó, como decimos, en una teocracia, en un régimen quizás peor que el que estaba combatiendo, o no, no, la verdad que no lo sé, pero claramente en algo que Foucault, digamos, no apoyaba. Pero bueno, por lo menos tuvo el gesto audaz de comprometerse y de tratar de comprender un poco más toda esta revolución iraní. El 5 de noviembre va a publicar otro artículo interesante que se titula Una rebelión con las manos desnudas, en la cual, bueno, exalta la lucha de masas del pueblo iraní y dice, siempre los gobernantes caen con facilidad cuando los pueblos salen a la calle. Por otro lado, digamos, él dice, también es cierto que en este complejo siglo XX, digamos, dominado por la técnica, como decía su maestro Heidegger, no se puede derrocar un gobierno sin armas, sin táctica, sin estrategia, sin una planificación. Él va a decir, bueno, esto no sucede en Irán. Acá no van a encontrar ni a una China, ni a una Cuba, ni a Vietnam, nada de Mao, Fidel, el Che, Ho Chi Minh, nada de vanguardia iluminada. Él, como decíamos, se deslumbra con este pueblo, con esta masa, con las manos desnudas, protestando en contra de una tiranía, ¿no? Y es más, dice, acá no hay ideologías precisas ni tampoco hay un rumbo claro a seguir, ¿no? Todo lo contrario, esto es un maremoto de masas sin aparato militar, sin vanguardias, sin partidos, y eso es justamente lo que a él lo atrae, ¿no? De la revolución iraní, por lo menos la lectura que él hace en estos primeros momentos de 1978, ¿no? Un pueblo unido luchando por liberarse de una tiranía y sin un sentido prefijado, ¿no? Sin estos pasos, que toda revolución ortodoxa se supone que tiene que dar para encontrar el éxito, ¿no? También dice, bueno, los iraníes no tienen un fin político a largo plazo, sino un fin político inmediato y muy claro, solamente derrocar al Shah, ¿no? Por eso el sentido de esta revolución permanece abierto. Obviamente, conociendo el resultado con el diario de hoy, uno puede decir, bueno, Foucault pecó de ingenuo, porque en realidad detrás de todo esto había una ideología, había un sector que iba a hegemonizar, como dijimos antes, todo este proceso revolucionario que era el clero islamista. Y esta revolución contra una dictadura proimperialista, un gobierno autoritario y corrupto, va a terminar en algo realmente que no tiene nada que ver con toda la obra de Foucault y con todo lo que él militó durante toda su vida, que es obviamente la emancipación de los sujetos, etcétera, ¿no? Sino con esta teocracia que se instaló en Irán a partir de la revolución de 1979, Malén, siendo la 1:05, respeto los horarios. Vamos con el último tema, que ahora no me acuerdo qué era. Ah, sí, The Cult, primer disco de The Cult. Bueno, gracias a todos los oyentes, gracias por estar del otro lado, gracias Juan Pablo, gracias Malén. Nos reencontramos el martes que viene en Matemos el Claro de Luna.